Oh Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Venimos ante tu presencia en esta hora, reconociendo que sin ti no somos nada, Señor. Clamamos, intercedemos en el Espíritu, venimos a orar. Espíritu Santo, ayúdanos a orar. Espíritu Santo, pon las palabras correctas en nuestra boca para orar, para interceder, para clamar, para gemir. Espíritu Santo, sé tú ayudándonos en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ema leba shenda reba kima laba shaya. Lema lema lema sakama lema lema shaya. Lema lama usota lenda riba koto romo seya. Onde rebekarra masai takai sakai ta andominebra le kai sobrande le kandu satei likomia ramalendo kimasto brambei likam sukatili mando sakai rimonde. Espíritu de Dios, muévete en este día. Espíritu de Dios, muévete en este día. Sharra mare bere bere bere basha emale katarra masham de rebakaya. Oramos por una unción fresca. Oramos por una unción fresca. Oramos, Señor, por algo nuevo. Sota remale cataya. Unge nuestra cabeza con aceite en esta hora, Señor. Unge nuestra cabeza con aceite. Que nuestra copa esté rebosando de tu presencia. Que nuestra copa rebose, Señor. Oh malebosa de la unción. Que nuestra copa rebose, Señor. Le malebashika mamalebashaya. Lenda liba liba liba liba liba suku. Lema nina ya su teneki lama. Naisoke naikuta labraito ramalindo boste kirimande laikomia lemas tu praili ramakute nemesete ramalemba tu lemaya roma kima kima soa limbra tu neka rima sotere bekaya. Muévete Espíritu de Dios, muévete Espíritu de Dios en esta hora. Urramaleba soto romole beberende ribikara urremele bashande rebekare mendere bekara. Ushara babare, arramala masheta, arramala maha. Padre, en esta hora oramos para que seas tú rompiendo toda obra del mal, para que seas tú rompiendo todo plan satánico, para que seas tú rompiendo toda atmósfera contraria. En esta hora, toda atmósfera contraria, rómpela en el nombre de Jesús. Se rompe toda atmósfera contraria, se rompe la atmósfera de incredulidad que no deja avanzar a tu pueblo en el nombre de Jesús. Toda incredulidad se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompe toda palabra de maldición en nuestra contra en el nombre de Jesús. Toda palabra decretada y declarada en contra de nuestras vidas, venimos cancelando ahora todo decreto, venimos cancelando ahora malibosheya. Toda palabra contraria, toda palabra de maldición en nuestra contra, en contra de nuestro ministerio, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestra familia, en contra de nuestra finanza, en contra de nuestros negocios, en contra de nuestra iglesia, en contra de nuestros pastores. Cancelamos ahora toda maldición ahora decretada y declarada, diablo mentiroso, en el nombre de Jesús. Yo siento la unción, Dios mío. Sakai nando kima sukatia taya manso leikomi alema sukuto namatia mangua Ray como senda arriba calla. Oh Dios mío. Oh ramare bere bere bere bere besha. Oh ramakama shakama. Oh rakamakama kama shakama. Se rompe toda brujería. Yo quiero que usted diga ahora: se rompe. Se rompe la brujería. Se rompe la brujería. Male bosika mama leka basha. Se rompe la brujería ahora. En el nombre de Jesús. Leka ramakaya. Se rompe todo maleficio. Toda palabra. Andereba kuturubusteya. Toda brujería. Todo maleficio. Todo hechizo. Se rompe. Se rompe. Se rompe todo yugo. Todo yugo que el enemigo ha puesto a su pueblo, Señor. Se rompe ahora. Se rompe el yugo del enemigo. Se rompe. Leva hukuseka hikabasoko. Guay. Shamay. Dios mío, yo siento el fuego. Ando romo kitaraba seya. Utai kaiso, liba kima kima sukatini kaya, olemi malebu sapaili, mando bolobo shikama maleba sua, anende lebo koturubo senda, lima maya suka bebe lebe she, aliba baba leko bo senda, aliba baba ya kia baba ya sa, aneko mole masuko tone manda liba kai, urreke ketele ke seke tele boko torobo koshe, nakama babaliko bobo shika babaleko bosaya andulu bobo bolo bosika turi babale boso anima male busende le babia saya. Come on, ore en el espíritu le bajuta namahaya, edifique su fe ahora, vamos. Vamos, vamos, yo quiero el pueblo orando. Edifica su fe, edifica su fe, edifica su fe. Cuando usted ora en lenguas, usted edifica su fe. Vamos, sota, le mamarrabaquía, urra macanderebosa. Mientras nosotros oramos, la unción del Santo de Israel está descendiendo. Alebro mosenda, y reposará sobre ti. Arremane macandorobosía, reposará sobre ti. Anicarramaseya, el Espíritu de Dios. Rebalebosita ramama la makuta le mama yasika ramandeya oramaka rebosa reposará sobre ti roma carrabaca te reboso te rebacaya. El Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, le ramaca remacato roboseya, recibe Espíritu de sabiduría, recibe Espíritu de sabiduría y de inteligencia, recibe Espíritu de inteligencia, liba malemoso coto roboseya, recibe Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, recibe ahora Espíritu de consejo en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe ahora Espíritu de consejo y de poder. Recibe Espíritu de poder. Espíritu de poder. Recibe ahora. Recibe en el nombre de Jesús. Espíritu de poder. Espíritu de poder, Shabala Mahande, Shakataya, Espíritu de conocimiento recibe, y de Espíritu de temor de Jehová, en el nombre de Jesús de Nazaret. Eremondo rubirikiri mansowa, urimenderi birindori birikandaya, oh malebosa. Manakasatana Mahande. Ramakata ramasanda namahande, anamakata ramasanda namahande, anikere bosuta remande rebakia. Ahora yo quiero que usted diga, se rompe todo velo mágico. Yo quiero que usted diga, se rompe todo velo mágico, todo velo mágico, todo velo mágico en mi vida, todo velo mágico en mi casa, todo velo mágico en mis hijos, todo velo mágico en mi esposa, todo velo mágico en mi familia, todo velo mágico se rompe todo velo mágico. Andere bacaya, ahora, y tu pueblo, Señor, creo que en esta hora es librado de las hechicerías, tu pueblo es librado de las hechicerías, ahora, en el nombre de Jesús. La mamá le como seca taramande, li mamá ya so como le bajía, ya haya, su cutanaca tene catunomo soca, nenda li baba le bocía, tianaki, anamastuki, anematuane, catia, anamastuki. Yo quiero que todas las todas las personas que están aquí ahora y las que están viendo y escuchando este video después digan conmigo, aleluya, se rompe el yugo de la esclavitud, de esclavitud del pecado, se rompe todo yugo, se rompe todo yugo de esclavitud del pecado en el nombre de Jesús, se rompen las cadenas de opresión. Diga, alguien diga, se rompen las cadenas de opresión, se rompen los ídolos de los impíos y caen por tierra ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se rompe. Kutanaka seco todo kachaka, nikabashoka patene kashika, likabama seca tene makatika, lemasuka tene makatika, lebramashoko todo bokotika, ando robo tele makatu robo shei, ando lobo boya saya, en el nombre de Jesús, se rompen los ídolos, declare ahora que se rompen los ídolos de los impíos y caen por tierra los ídolos de Baal. Yo quiero que usted diga ahora, en el nombre de Jesús, se quiebran los brazos de nuestros enemigos, se quiebran los brazos de nuestros enemigos ahora, se quiebran los altares de brujería ahora, en el nombre de Jesús, declaramos fuego de Dios, declaramos el fuego, se rompen los altares de brujería Ahora se rompen los altares de brujería en Meca, Torrobosella, en mi ciudad, en mi país. Ahora, todo lugar alto donde se invoca a los demonios, todo lugar alto donde se invocan los espíritus, Uka, Maka, Sukei, Ukei, Suka. Ahora declaramos el fuego de Dios. Ahora declaramos fuego del Espíritu Santo. Ahora declaramos fuego. Fuego sobre esos altares de brujería. Se rompen, profetizamos ahora. Profetizo en contra de los altares de brujería. Que se rompen los altares de brujería. Amale mamá la mashimele mamá la mahane. Nemanimanimanamanahaya. Se rompen los altares de brujería en mi ciudad. Ahora se rompen los altares de brujería en contra de mi iglesia, en contra de mi casa, en contra de mi familia, en contra de mi ministerio, en contra de mis hijos. Acabasaya. Se rompen ahora. Ahora profetizamos en el nombre de Jesús que se rompen. Declaramos el fuego de Dios. Fuego, fuego, fuego. Declaramos el fuego. Declaramos el fuego. Declaramos el fuego. Liba, la mazuka, na mazuka teya. Le mamaliko monekai. Nembrame neko suke tirimando. Remasuke tirimando. Remasuke tirimando. Urrabatere bosi, caramandere bosia. La maya mama le mama ya mase. Anaya saca naya la mawa. Ane mama lebo sukatana mahande. Rema lebo kotoromo shikara mamane. Se rompe ahora. Se rompe, se rompe, se rompe, se rompen. En el nombre de Jesús. Reba reba raba karabaseya. Ahora, en el nombre de Jesús, se quiebran las estatuas de Baal. Yo quiero que usted diga, se quiebran las estatuas de Baal. Ahora, en el nombre de Jesús, se quiebran. Ahora, en el nombre de Jesús. Se quiebran las estatuas y las imágenes de acera. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice en el Salmo 75, verso 10. Quebraré la fuerza de los malvados. Padre, en el nombre de Jesús. Conforme a esta palabra que tú dices. Quiebra la fuerza de los malvados en esta hora. Quiebra la fuerza de los malvados en esta hora. Quiebra la fuerza de los malvados, te pedimos, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús. Pero aumentaré el poder de los justos, dice. Aumenta nuestro poder, Padre. Aumenta nuestro poder. Aumenta la unción. Aumenta el conocimiento. Aumenta la sabiduría. Aumenta el discernimiento de espíritu. Aumenta la fe. Aumenta, Señor. Aumenta tu presencia. Dimamaya suke te demando ribikiri. Si tiribindo robocuta ramaseya. Urra ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba she, uka ba ba ba ba ba ba she, le manini na sakatuni mande, li babarondi ribanda, la barondi ribande rebokua, le barondi ribande rebokua, rematele bokoto robosika, na batele bokoto robosika, la makatele bosoko robosika, li batele bokosoto robokita, li mami lo kubre ke mande ribile kobusa tili mande, li babaya suka tele mande, li brando kobose ke papate de anda, vamos, ore, minda rabacate de bosaya. Hay personas que van a recibir una activación. Maneco bosay, nukuku se kai kuku se, aniko momo se, andele bubayaso, andele mamale como seta, aniba male boseta, nena y mamá mayasa, ana mamá yasa. Serán quebrantados todos nuestros enemigos delante de nosotros ahora. Serán quebrantados todos nuestros enemigos delante de nosotros y quedarán heridos todos los que nos aborrecen. Quedarán heridos todos los que se levantan en contra nuestra. Quedarán heridos todos los que se levantan en contra de mi familia. Quedarán heridos todos los que se levantan en contra de mi iglesia. Quedarán heridos todos los que se levantan en contra de mi ministerio. Quedarán heridos todos los que se levantan en contra del plan y el propósito que tú tienes con nosotros. Quedarán heridos. Apaleca mane marrema la baseya. En Emagua, en Emagua, Lema Sucaramande, quedarán heridos. Dios quiebra los carros. Dios quiebra los carros y el ejército del enemigo. Padre, en esta hora quiebra los carros y el ejército de nuestros enemigos. Mientras nosotros oramos, mientras nosotros clavamos, Leva Melebo Senderebaquía. Quiebra, Padre, ahora los carros de nuestros enemigos. El ejército de enemigos, Señor, quiébralo, destruyelo. Envía, Señor, confusión. Confunde los padres, vístelos de confusión. Confunde la lengua de mis enemigos. Confunde la lengua de los que se levantan en contra nuestra. Y declaramos que ninguna arma forjada prosperará. Ninguna arma forjada en contra de mi casa prosperará. En contra de mis hijos prosperará. En contra de mi matrimonio prosperará. En contra de mi iglesia prosperará. No prosperará. Escucha bien, Satanás, porque no prosperará. Está en mi confianza, porque yo deposito mi confianza en el Señor. Esta es mi fe, esta es mi seguridad, porque Jehová es mi castillo, Jehová es mi amparo, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi roca, Jehová es mi soto romo levasaya, mi torre fuerte. Y libosuca te remandere bacaya, no prosperará. Y condeno toda lengua que se ha levantado en juicio ahora, la condeno en el nombre de Jesús. Sandereba ramaremba, rebarebanderebo coremansu kirimanda, roma queremonsu kirimandeya, urremandere bacaramaseya. Quiebra y confunda a nuestros enemigos, Señor. A filo de espada caerán delante de Jehová. Que a filo de espada caigan mis enemigos postrados delante de Jehová. Que a filo de espada caigan los demonios, los espíritus de división. Escucha bien, espíritu de división del diablo, ahora caerás postrado delante de Jehová. Ahora, espíritu de tormento, quedarás postrado delante de Jehová. Espíritu de brujería, quedarás postrado delante de Jehová. Romo corre más allá en el nombre de Jesús. A filo de espada caerán delante de Jehová. A filo de espada caen todos los espíritus inmundos delante de Jehová. A filo de espada caen espíritus de destrucción delante de Jehová. A filo de espada caen ahora todos mis enemigos que en contra mí se levantaren. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Le mamaya cando roboquía. Shota rama kerebesía. Le mando roboquía. Ramatele bocosi. Lambatele kima, lentopi le candili broki malenda ripoke seteli bacando, lamraki le broseili, namreli cobroli, ramatolia macande, lima suka namahande, lima milebo sukundi li babiri kundomia, namama yasaya. Alguien tiene que orar, alguien tiene que orar fuerte en el espíritu. Vamos, ore, interceda, clame en el nombre de Jesús. Haga guerra, haga guerra. Es así como usted guerrea. Ahora, mina casó. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú. La mamá rebosende rebequía. Santo eres tú. Lebra mamá reme lebosonde rebequía. Enananana sacate nemacate le ramacate remaja. Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí. Ahora declaro esta palabra: que mis enemigos están quebrantados delante de mí. Que mis enemigos están quebrantados delante de mí. Ahora, en el nombre de Jesús, Shataramaca. Como corriente impetuosa, el Señor los quebrantó delante de mí. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos. Padre, quebranta la vara. Padre, quebranta el báculo de los impíos ahora. Quebranta el báculo de los impíos ahora. Quebranta el báculo de los impíos. Señor, que haya una transferencia en esta hora. Que la riqueza del impío pase a la mano de los justos, conforme a tu palabra. Que la riqueza del impío, Señor, pase a mano de los justos en esta hora. Que haya una transferencia. Unei camando, ulemaiso, unekairi manda ribacaya, en el nombre de Jesús. Quebranta el báculo de los impíos, el cetro de los señores, quebrántalo. Quebranta el cetro de los poderosos, quebranta el cetro de los que se enaltecen en contra tuya, de los que se levantan en contra tuya, de los que se levantan en contra el conocimiento de tu palabra. Quebranta, Señor, el cetro de los poderosos, quebranta el cetro de los soberbios, quebranta el cetro de los impíos que se levantan en contra de tu obra, en contra de nosotros, en contra de tu iglesia en esta hora cae por tierra. Anaiso, fuera diablo mentiroso. La majita arriba y cara. Shandere bere bere bere bere bere bere bere bere bere shia. Orramandere bere bere bere bere bese. Urre bere bere bere bere beseya. Urra kime kime le beseya. Urra kima kima kima soa. Lema mini mini mini masu. Nakama sheke terebe ke besha. Vamos, oren el espíritu, vamos. Vamos, que usted quiere recibir un rompimiento. No es jugando que se recibe un rompimiento. Es orando. Le baba shenda reba kaya. Urre kende rebe kende rebe sikara mandeya. Ropa tele patele patele kata. Ropa tele patele patele kata. Lika baba shoko potele katia. Ando robo kunderi bakandowa. Urre que rebe bele basaya. Destruye nuestros enemigos, oh Señor. Y confunde la lengua de ellos. Confunde sus lenguas. Serra makaramaseya. Que la muerte los sorprenda. Y que desciendan vivos al Seol. Que la muerte los sorprenda, Padre. Leva usei y que desciendan vivos al Seol. Erra macarramacata. Conforme a tu palabra, oro, Señor. Rima la masella. Haz descender a mis enemigos al pozo de la perdición. Haz descender a mis enemigos ahora, Padre, al pozo de perdición. Hazlos descender ahora. Milicumusete de Bacaya. Ahora en el nombre de Jesús oro. Para que mis enemigos desciendan al pozo de perdición. Conforme a tu palabra, estoy orando. En el nombre de Jesús. Satare Bacarra Maquia. Ramacarra Macarra Maquia. Ramacarra Macarra Maquia. Ramaquele Bosocotono Mosía. Levatilicotono Bosindere Baquia. Ando Kima Kima Soca Mande. Levatone Mansa Kitara Macaya, un dolobo bosica tanamaquilo, la mame levo sundere bikiri, arreile, arreile. Urrabacata ramasanda, levanda rabaquia, lando perembra que vene basuco, narre peleca masuca patene catica, lando boronde ribe candia, romatele candoro boquiti, ropraquili proquili proquili pra, ropraquili proquili proquili pra, la masoca tolo bocoti, la masoca tolo bocoti, nanda rebacata ramasaya, fuera diablo. Ahora en el nombre de Jesús, rama rama karama katere basaya. Yo quiero que usted se levante ahora y empiece a declarar ahora y usted empiece a guerrear. Como hemos estado ahora y usted repita ahora conmigo. Vamos a estar reprendiendo todos espíritus, estos espíritus. Ahora, espíritu de confusión. Yo quiero que usted diga, espíritu de confusión, te reprendo en el nombre de Jesús. Espíritu de confusión, te reprendo en el nombre de Jesús. Te va fuera. Yo quiero que todos digan, te va fuera, espíritu de confusión. Fuera de mi casa, fuera de mi vida, fuera de mi iglesia. En el nombre de Jesús, espíritu de confusión, fuera. Espíritu de confusión, fuera en el nombre de Jesús, fuera, fuera, fuera. Espíritu de error, fuera ahora en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de error, fuera en el nombre de Jesús, fuera de mi casa. Espíritu de error, todos los hermanos orando, vamos. Espíritu de error, fuera. Espíritu de error, fuera. Espíritu de contienda, fuera. En el nombre de Jesús. Espíritu de contienda, te va fuera de mi casa. Espíritu de contienda, te va fuera de mi vida. Espíritu de contienda, te va fuera de mi esposo, de mi esposa. Vamos, diga así, de mis hijos. Espíritu de contienda, te va fuera. En el nombre de Jesús, de mi iglesia. Espíritu de contienda, fuera ahora. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. La mamá le bocea. En el nombre de Jesús. Reberremacato robosía. Espíritu de engaño. Todos los que están aquí, diga, espíritu de engaño. Ahora, en el nombre de Jesús, te ordeno que salga fuera. Espíritu de engaño, tengo autoridad sobre ti. En el nombre de Jesús, porque Jesucristo me dio autoridad para hallar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del mal. Escucha bien, Satanás. Escucha bien, demonio. Escucha bien, principados y potestades, gobernadores y huestes espirituales. Porque Jesucristo nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda, escucha bien, sobre toda fuerza del mal. Escucha bien, demonio del diablo. Ahora espíritu de engaño, fuera. En el nombre de Jesús, fuera espíritu de engaño. Fuera espíritu de engaño. Fuera espíritu de engaño. En el nombre de Jesús. La mande ribi quiere mande ribi calla. Shata kata kata kata kate. Urra kata kata kate. Rakabashike tere banda. Espíritu de engaño fuera ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, yo quiero que todos los hermanos digan. Ahora, de a una, todos. Espíritu de distracción. Espíritu de distracción. Ahora en el nombre de Jesús, tengo autoridad sobre ti. Ahora espíritu de distracción se tiene que ir fuera de mi vida. Todo espíritu que quiere distraerme, ahora fuera, fuera, fuera. En el nombre de Jesús, fuera de mi casa, espíritu de distracción. Fuera de mi iglesia, espíritu de distracción. Fuera de mi vida, fuera de mi familia, fuera de mis seres queridos, espíritu de distracción, sal fuera, ahora, te ordeno, en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús, fuera espíritu de distracción, fuera ahora. Fuera ahora, ahí veo los demonios corriendo. Fuera ahora, fuera espíritu de distracción. Fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús. La mande rebequía. Ropa pa pa pa pa pa pa pa. Cheque cheque cheque cheque cheque cheque cheque. Rama katana katana katana katana. Fuera. En el nombre de Jesús. Espíritu de división. División. Todo espíritu que quiere dividir mi matrimonio. Todo espíritu que quiere dividir mi familia. Todo espíritu que quiere dividir mi iglesia. Ahora. Espíritu de división. Sal fuera. Ahora. Te ordeno en el nombre de Jesús. Ahora. Sal fuera, espíritu de división, fuera, fuera, espíritu de división, fuera, espíritu de división, fuera de la iglesia, fuera de mi casa, fuera de mi vida, espíritu de división, sal fuera, sal fuera, sal fuera, en el nombre de Jesús te lo ordenamos, declaramos la sangre del Cordero sobre nuestras vidas, nuestros hijos, nuestra familia, ahora, sal fuera, espíritu de división, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, la mando roboquía, la mansella. Ramamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Rakapatele patele pacatele pacatele pacatele pacatele rapacatele pacatele pacatele pacatele la catorobo se grimande roba catalobo se grimande ropa catalobo se grimande romanina nana sacatorobo seya. Espíritu estupor ahora, diga. Espíritu estupor, me levanto en contra tuya. Espíritu estupor, espíritu que no me deja orar ahora en el nombre de Jesús. Espíritu que no me deja orar, espíritu estupor ahora y que me da sueños ahora, ahora, fuera espíritu estupor ahora en el nombre de Jesús. Fuera espíritu estupor ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de estupor, ahora sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera de la iglesia, sal fuera de mi casa, sal fuera de mi vida. Espíritu de estupor, fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús, fuera, fuera. Hay ángeles que están peleando, hay ángeles que están peleando. Mientras tú estás orando, mientras tú estás orando y decretando y declarando palabras, hay ángeles peleando, hay ángeles peleando a tu favor, hay ángeles peleando. Juku seca, Nico, volvemos. ¡Sey! ¡Amay! ¡Acute! Fuera espíritu de estupor, fuera espíritu de sueño. Todo un barrebo cotorromo seiri, ramacaya, espíritu de locura, espíritu de locura, espíritu de locura. Fuera en el nombre de Jesús, espíritu de emoción, fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de locura, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Ahora en el nombre de Jesús, fuera de la casa, fuera de mis hijos, de mi descendencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Urre be be be be be be be be be be be be be be be be she. Urre be be be be be be be be be. Toda migraña se va. Espíritu de retraso. Ahora en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted diga, espíritu de retraso. Retraso. Hay mucho pueblo de Dios retrasado. Aleluya, por este espíritu. Y usted tiene que hacer la guerra. Guerra contra este espíritu. Contra este espíritu de retraso. Retraso. Le mando robacaya. Hay personas que tendrían que estar fluyendo ya, que tendrían que estar fluyendo en su ministerio, pero están retrasados porque este espíritu lo ha retrasado. Ahora yo quiero que usted tome autoridad y usted diga ahora en el nombre de Jesús, escúchame bien, espíritu de retraso. Escúchame bien, espíritu de retraso, porque te hablo a ti. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te ordeno que salga fuera, que salga fuera, que salga fuera de mi vida, que salga fuera de mi casa, salga fuera de mi iglesia. Sal fuera, espíritu de retraso. Sal fuera, espíritu de retraso. Sal fuera, espíritu de retraso. Ahora en el nombre de Jesús. Samanena rama karamashe. Fuera espíritu de retraso de mi iglesia. Sal fuera espíritu de retraso de mi ministerio. Sal fuera espíritu de retraso. Ahora, ahora, fuera, fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús. ¿Dónde está aquí la gente que abraza su porción, que levante sus manos y lo diga? Ramane mana mana mana mana. Espíritu de retraso fuera. Fuera, espíritu de retraso. Le ba ba ba ba ba ba ba ba ba se. Ra ba ba ba ba ba ba ba ba ba se. Lenda bica mando ki masuka tinin gato lobosika. Lendo robo kunderi bacandeya. Urra mandere bicara. Lando poste kama li bateya. Roma kima kama son tilikande. Roma tilikama sokilikande. Rama soke telekanduki likande. Lambra bina korumi li basi karamandoki. Ramanto pele pele pilipote. Lamakuto ropo konde le bekita. Urra tele bosika. Rama tele bosika. Rama tele bosika. Rama tele bosika ramande. Urra mandere banda, urra mandere manda, urra mandere manda. Sopa tele patele patili coto ropo cotele pechete. Ramacatele pacatele pacata. Rapacatele pacata la pacata la pacate. Rapacatele pacata la pacata la pacate. Diga ahora conmigo, espíritu de miedo. Espíritu de miedo. Ahora, ahora. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera espíritu de miedo. Fuera espíritu de terror. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora sal fuera espíritu de miedo. Espíritu de miedo fuera. Espíritu de miedo fuera. Espíritu de terror fuera de mi casa. Fuera. No puedes visitar a mis hijos. No puedes tocarme, espíritu de miedo fuera. Fuera. Fuera espíritu de miedo. Fuera espíritu de miedo. Fuera espíritu de miedo ahora. Espíritu de terror fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de pobreza. Yo quiero que usted se ahora en el nombre de Jesús. Usted tome autoridad y reprenda esta pobreza del diablo. La pobreza no viene de Dios. La pobreza viene del diablo. La pobreza no viene de Dios. Ahora reprenda todo espíritu de pobreza. Ahora en el nombre de Jesús. Toma autoridad, escucha bien, espíritu de pobreza, espíritu de miseria, espíritu de pobreza, en el nombre de Jesús, y espíritu de miseria, ahora lo reprendo en el nombre de Jesús. Te reprendo de mi casa, espíritu de miseria. Te reprendo de mi casa, espíritu de pobreza. Te reprendo en el nombre de Jesús de mi iglesia, espíritu de miseria y de pobreza. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Shatarema kaya. En el nombre de Jesús, ninguno de mis hijos sufrirá pobreza. Ninguno de mis hijos será miserable. Ni mi descendencia, ni mi descendencia. Te ordeno en el nombre de Jesús que te vaya fuera ahora, espíritu de miseria y espíritu de pobreza. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera miseria del diablo. Fuera pobreza del diablo. Ahora en el nombre de Jesús. Andare berenda ribe cara. Roma tereba senda ribe cara. Ahora todos los que están aquí digan espíritu de ira. Espíritu de ira. Muchas personas iracundas. Vamos, vamos, vamos. Yo quiero que usted diga, escúchame bien, espíritu de ira. Ahora, hasta este día, tú me vas a atormentar. Hasta este día, tú me vas a influenciar, espíritu de ira. Ahora, te ordeno en el nombre de Jesús, que salga fuera de mi vida, espíritu de ira. Vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Toda la iglesia, todos los hermanos, fuera espíritu de ira. Fuera espíritu de ira. Fuera espíritu de ira. Sal fuera ahora. Sal fuera ahora, te lo ordeno. Sal fuera ahora, espíritu de ira. Ahora en el nombre de Jesús. Sal fuera de mi vida. Sal fuera de mi vida. Sal fuera de mi vida. Sal fuera de mi esposo, de mi esposa, diga así. De mis hijos, espíritu de ira. Sal fuera de mis hijos. Sal fuera de mi esposa. Sal fuera de mi esposo, diga así, vamos. Todas las mujeres, diga, espíritu de ira. Sal fuera de mi esposo. Ahora, en el nombre de Jesús. Shandarebe cara. Rapatele, patele, patele, patele, patele. Fuera, espíritu de ira. Fuera, espíritu de ira. Fuera, Amón. Fuera, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera, en el nombre de Jesús. Sandarebe cara. Ekara, cara, macata. Espíritu estancamiento. Mucha gente estancada. Ahora, todo estancamiento. Fuera, en el nombre de Jesús. Fuera, espíritu estancamiento. Fuera, espíritu estancamiento. Fuera de mi casa. Fuera de mi vida. Todo está endorobosella. Toda finanza estancada se desata. Todo estancamiento en mi vida. Ahora, ahora se va ese estancamiento. Se va afuera. Se va afuera todo estancamiento. Se va afuera todo estancamiento. Ahora en el nombre de Jesús. Declaro y profetizo que viene un aceleramiento. Vamos, declare sobre su vida y profetice que viene un aceleramiento de parte del Señor. Que viene un aceleramiento ahora. Que a partir de este día Jehová te acelerará. Vamos, reprenda todo estancamiento. Reprenda todo estancamiento en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera todo estancamiento. Espíritu que te roba el dinero. Escucha bien, espíritu que roba el dinero, la economía. Ahora, espíritu de rata. Espíritu de rata, ahora te reprendo. Te reprendo de mi casa. Te reprendo de mi casa. Espíritus inmundos no pueden tocar. Satanás, tú no tienes parte ni suerte. Tú no tienes parte ni suerte con los míos. Tú no tienes parte ni suerte con mi familia. Tú no tienes parte ni suerte con mi economía. Todo espíritu que se roba el dinero, ahora te ordeno en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera de mi casa. Fuera de mi economía. Fuera ahora en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, espíritu que se roba el dinero, espíritu de rata, fuera de mi casa, fuera ahora, te ordeno en el nombre de Jesús, no puedes tocar mi economía, no puedes, no puedes. Satanás, saca tus manos, saca tus manos, saca tus manos de mi economía, saca tus manos ahora, te lo ordeno en el nombre de Jesús, saca tus manos ahora, en el nombre de Jesús, fuera, shata, taca. Taka, lebo, soko, liko, shika, neka, ninfo, lekaisu, teneika, mama, shai, fuera, en el nombre de Jesús. Ahora, espíritu de rata, fuera, y declaramos ahora una economía prosperada. Seremos prosperados porque hay bendición sobre la cabeza del justo, porque la bendición de Jehová está en la casa de los justos. Ahora tu bendición en Derebacaya está en nuestra casa, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Señor, todo lo que hagamos y todo lo que toquemos, Señor, será prosperado. Todo lo que hagamos con nuestras manos será prosperado. Ahora en el nombre de Jesús declaramos la prosperidad de Dios ahora sobre nuestras vidas, ahora en el nombre de Jesús. Ahora cielos abiertos, bendiciones estancadas. Ahora tu palabra dice, todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y en esta hora tomo autoridad en el nombre de Jesús y desato toda la economía que ha estado estancada. Desato ahora, desato ahora, desato ahora, desato ahora toda la finanza estancada, toda la finanza que el diablo se ha querido robar. Ahora la desato, ahora la desato, ahora la desato, la finanza sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi iglesia. Desato la finanza ahora, se desata la finanza ahora, se desata la finanza ahora, se desata la finanza ahora en el nombre de Jesús. Fuera ahora, ahora espíritu que te roba tu fuerza, tu energía, ahora fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera ahora en el nombre de Jesús. Vamos ahora en lengua. Rebrande, rebrande, rebrande, rebrande, rebrande. Ora en el espíritu, vamos. Are mare bere bere bere bere. Are mare bere bere bere bere. Are mala bare mele katoro bosikere manda. Ramale babara bare mele manda. Rakale makando robo kure mele basika. Lima maya sakatara mandere bakaya. Endere bakarra masendara bakaya. Declaramos la gloria de Jehová sobre nuestra casa. La presencia de Dios moviéndose en nuestra casa. La presencia del Espíritu de Dios se mueve en mi casa, se mueve en mi hogar. Reprendo todo espíritu inmundo que quiera entrar a mi casa. Ahora, fuera. Ahora en el nombre de Jesús tomo autoridad y declaro en el mundo espiritual, en esta hora, pongo torrobo sella, decreto en el mundo espiritual ahora, que las brujas y los brujos, los hechiceros y los satanistas, los chamanes, no pueden entrar a mi casa, no pueden entrar ni en la carne, ni en el espíritu, hay que remasaya, ni haciendo proyección astral, no pueden en el nombre de Jesús. Anda Rabacaya, Padre, tú asignas ángeles en esta hora, y todo demonio, todo espíritu raro, todo espíritu inmundo que quiere entrar a mi casa, impídeselo Jehová, impídeselo. Todo brujo y todo satanista que quiere entrar a mi casa, tus ángeles están ahí protegiendo mi casa con espada desenvainada, y todo espíritu inmundo y todo brujo, toda bruja no puede entrar. Prohíbele la entrada. Le prohíbo la entrada ahora. En el nombre de Jesús hago este decreto. Le prohíbo la entrada a los espíritus. Le prohíbo la entrada a los demonios. Le prohíbo la entrada a los hechiceros. Le prohíbo la entrada ahora a mi casa, a todo espíritu inmundo. Le prohíbo la entrada a todo espíritu inmundo a mi iglesia. No pueden entrar en el nombre de Jesús, espíritus inmundos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y si entra, te vamos a sacar fuera. Te vamos a sacar fuera. Te vamos a sacar fuera. Te vamos a sacar fuera. Levatuan aquí a Masoa. En el nombre de Jesús, declaramos la sangre del Cordero sobre el dintel de nuestra puerta. Declaramos la sangre de Jesucristo sobre nuestros hijos, nuestra familia. Ahora no prosperará tú y tus artimañas, Satanás. Ahora todo decreto se rompe. En el nombre de Jesús. La babababashe. Santo, santo, santo, santo, santo, el Señor Dios, oh poderoso, oh tú eres digno, reba, rebe, rebe, cande, rebe, rebe, que reme, cande, reme, reme, reme, cande, reme, reme, reme, cande, la coto robo sende, espíritu de chisme, todos los que están aquí, ahora en el nombre de Jesús, yo quiero que usted diga, espíritu de chisme, ahora, fuera, fuera de la iglesia, fuera de mi vida, fuera de mi casa, espíritu de chisme, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera en el nombre de Jesús. Shandare bere bere bere bere. Rabababababababababababa. Oh, mene, mene, mene. Shara baba re, bere, bere, bere, bere, bere, bere. Anda que masoca te ne mande. Rama que me sé que te ne mande libe catilla. Ro pra pra pra pra pra pra pra pra pra. Shata ra carra ba carra. Rama ra carra carra masé. Sheta ra ba carra carra masé. Lima male bocía. Lima male bocía. Vamos. Espíritu de chisme fuera. Ahora en el nombre de Jesús. Rema, rema, calla. Espíritu mudo, espíritu sordo, fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, ahora te ordeno en el nombre de Jesús, no puedes entrar a mi casa. Espíritu de enfermedad, ahora fuera. Fuera toda enfermedad. Fuera todo cáncer. Fuera espíritu de enfermedad. Fuera toda enfermedad, toda artritis, todo dolor en los huesos. Fuera todo espíritu de enfermedad. Ahora en el nombre de Jesús, tengo autoridad sobre ti. Espíritu de enfermedad, fuera, fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Ramaka, ramaka, ramaka, ramaka, ramaka, ramaka, ramaka, ramaka. Ora en lengua, hermano. Algo se está rompiendo. Algo se está rompiendo. Reque recaba shoko rocotella. Le catorre mande repecatoro bosica. Le matúnica, túnica, túnica, tone. Le matúnica, túnica, túnica, tone. La praisa, praisa, praisa, praisa, prai. Rama que bele bosuco. Rama tele bosica ramande. Rama le boriberi beri para marebere besucro mondere para caramacia. La mama le bosuca ramandere. O te le mande, Roma le basucara mandeya, urra masucre mandeya, urra masucre mandeya, urre pele pepele petele, capatili coposo copotele petele, ramatele cotorrobosica, ramantele catorrobosica, le mamale boso cotorrobocode, fuera diablo, mande rebecara masonda rabacaya, declaramos fuego de Jehová, fuego, diga fuego. Fuego, Espíritu Santo y fuego. Ahora, desciende Espíritu de Dios. Desciende Espíritu de Dios. Desciende Espíritu de Dios. Desciende Espíritu de Dios. Desciende Espíritu de Dios. Le mama lebo son de rebacaya. Desciende Espíritu de Dios. Le mama lebo nene sikiri mandowa. Desciende Espíritu de Dios. Le mama neko asaka neka ya ya ya masoka neko ata. Le mama lebo sukuru papa le pati de kata le batiko. Fune de mama lebo son de rebacaya. Desciende Espíritu de Dios. Desciende el fuego ahora. Le mama le bosende le bacara. Le mama le bosica le mandeya. Ene mama riboro bosica le mandeya. Le mama le bosende le bare bare bare bare bare bare bosé. La mama la bosende le bavara bosé. Erra mama mama mama mama mase. Urre bebe bebe bebe bebe bebe. Desciende Espíritu de Dios, vamos. Desciende, desciende, desciende. Urre pepe pepe pepe pepe. Fuego ahí. Nuevas lenguas ahora, recibe. Recibe nuevas lenguas. Recibe nuevas lenguas. Recibe nuevas lenguas. Recibe visión del cielo ahora. Recibe el bautismo del Espíritu Santo ahora. Ahora, ahora levante sus manos si usted no habla en lengua. Soto robocote. Si usted no ha recibido el bautismo ahora, levante sus manos. Levante sus manos. Levante sus manos. Ahí está. Desciende Espíritu de Dios. Bautiza a tu pueblo, Padre. Bando robacaya. Bautiza con Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Recibe ahora. Recibe ahora. Recibe ahora fuego. Recibe ahora. Saca cata rabacate. Recibe ahora fuego. Recibe ahora fuego. Recibe ahora el bautismo. Senda rabacate rebocoturububurububashay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Se está destrabando la lengua. Se te destraba la lengua. Ahora ahí está. Fuego, fuego, fuego, fuego. Senda rapatale pocachella. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Desciende Espíritu de Dios. Desciende Espíritu Santo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está. Le cabasende rebacaya. Ahí está el Espíritu de Dios. Le racata, cata, cata, cata, cata. Ahí está el Espíritu de Dios. Desciende. Le basuco turbende rebaquía. Urre bebe bebe le basuco. Andere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere. Desciende Espíritu de Dios. Fuego. Recibe ahora Espíritu Santo y fuego. Recibe Espíritu Santo y fuego. Recibe Espíritu Santo y fuego. Recibe Espíritu Santo y fuego. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. En el nombre de Jesús. Rama mama mama mama mama mama mama mama. Shete rebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe. Espíritu Santo y fuego. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe. En el nombre de Jesús, racaba, shendere, bere, bere, bere, bere, bere, bere, bere. Holy, holy, holy. Ramatere mandere bere bere bere bere bere bere. Oh, mani bere bere bere bere bere. Ramare bere bere bere bere. Shatere bere bere bere bere bere bere bere bere. Espíritu Santo y fuego, ahora, en el nombre de Jesús, recibe, recibe, recibe. Shandara barra karama karama karama karama karama ka. Urra karama karama karama karama karama ka. Urra makarama karama karama karama karama ka. Bendigo esa semilla en el nombre de Jesús. Está sellando la oración de rompimiento, mujer sabia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Re bra bra bra bra bra bra bra. She re kere bere bere bere bere bere bere bere. Rama re mere bere bere bere bere bere bere bere bere bere kere mende. Sotere be kere mende re be kere be kere be kere be kere be kere. Urra kimere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere. Nami nama nama nami nami nami asugri manda. Vamos, ore, ore, ore, ore, ore, ore, ore. Ore en el espíritu. Ore en lengua. Riba rama re bere bere bere bere bere bere bere bere bere. Shata re ke mene mene mene mene mene mene mene. Urra mane mene mene mene mene mene mene mene mene mene. Urra mane mene mene mene mene mene mene mene mene mene mene mene cara. Sukara marende ribocoro. Sukara marende ribocoro. Sukara marende ribocoro. Subara caramandere. Subara caramandere. Subara caramandere. Subara caramandere. Subara caramandere. Subara caramandere. Roma re carama carama carama carama carama carama carama ca. Urra macarra macarra macarra macarra maca. Sopra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. En el nombre de Jesús. Ahora, Gisela, ahí, recibe, recibe, recibe. Bendigo esa semilla en el nombre de Jesús. Rama, raca, rama, cachella. Rama, carama, calla. Está sellando la palabra con esa semilla. Gloria a Dios, te bendigo. Shada, rama, rama, raca, rama, calla. Urrama, rama, rama, raca, rama, carama, carama, carra. Rama, rama, raca, rama, carama, carama, carama, carra. Shete, rebe, kerre, me, kerre, be, kerre, be, kerre, be, ka. Mato potele petele potoro bocuti nando ropotele pantolo pocopo sotele pake rama catele pocote numo sucri manda urrama catele bossica roma leca rama carrama cate rapra pra pra pra pra pra pra pra espíritu sexualidad, espíritu de yes, espíritu de sexualidad, espíritus sexuales ahora fuera en el nombre de Jesús, fuera espíritus sexuales, fuera espíritus sexuales, fuera espíritu de lascivia, espíritu de lujuria, espíritu de seducción, sal fuera en el nombre de Jesús, sal fuera en el nombre de Jesús. Shatarra carrama carribere candere bekendeya libarondo ribukuri menderibikara le mama sukuturika sukutunika le mama sukutunika tanakotunika nama sukutunika tanokoturika le baturika tunika tunika le barondo roboro endere berendere berendere boro. Urra kama sheke terre mendele bakaya le masuko potene patele kondopi lambraki mo sepra li kondomia la sukutunika kaleko soki tenenguli ramaleko bose ke tene kato robosteya algo se está rompiendo li patono kopo senda le braba sopotone patele katuko le pasuko potele katuko le pasuko li kakale li mama u suku li mama le boso u li mama le bosuku li bandere urri me ne mosukri mandere rumari barendoro burundri barendere barhaya orre marendere bara serendere biricoro serendere biricoro serendere biricoro serendere biricoro ramatica taka taka taka ta ramale bobolo bossica ramale bobolo bossica lima male bossuku tu ni mandale batia anika kale kokolo kosendere pakolo bosseya. Orre me me me le basende re que re que re que re bere bere bere bere bere bere bere bere bere. Orra mama re me re me re me re basanda re baria. Orre me re bere basanda re baria. Orre me re bere bere basanda re baria. Decretamos y declaramos. Decretamos y declaramos que tú aceleras, aleluya, que tú pones a Sandarabacaya, tú aceleras tu palabra para ponerla por obra en el nombre de Jesús. Ahora tú aceleras tu palabra para ponerla por obra. Oh, visítame, Señor, y despierta sobre mí tu buena palabra. Visítame y despierta sobre mí tu buena palabra. Oh, rakaremashite rebekerema katere nenderebe karamashika ramarema katere mandere. Satisface mi alma con abundancia y sáciame de tu bien, Señor. Erremerendereba kara sandereba kaya. Satisface mi alma cansada y sacia mi alma, Señor. Remarreka nanderebe rekerebe senderekerebere. Oh, Señor, pon tu ley en mi mente y escríbela. Escribe tu ley en mi corazón. Escribe tu ley en mi corazón. Lendareba karamase rama karamakaya. Declaro en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús que soy como árbol plantado junto a corriente de aguas y daré fruto y mis hojas no caerán y todo lo que yo haga prosperará. Todo lo que yo haga prosperará. Leva rema leva shandere bere bere bakaya. Declaro en el nombre de Jesús que no tengo miedo a los muchos enemigos que me rodean por todas partes, porque sé que el Señor cuida de mí. Arrama rema karrama karremo shoya. Declaro en el nombre de Jesús. Declaro en Darabacaya que tú me bendecirás, Señor, y como un escudo me rodearás con tu favor. Oh, prale, prale, prale. Como un escudo me rodearás con tu favor. Lembra manibra manibra manibra. Ramanibra manibra. Declaro, declaro, declaro que soy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce. Ramalebo shika ramateya. Soy como muro de bronce. Leva tu remelebaquía. Arremaleba kaya. Declaro, declaro. Claro que tengo autoridad sobre las obras de tus manos y que todo lo y que todo está debajo de mis pies y que todo está debajo de mis pies. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Ramalebo shendere bere bere bere bereya. Remaleba remeleba shua. En el nombre de Jesús. Rebere bere bere bere bere bere bere bere. Declaro que ninguna de las armas que el enemigo se levanta en contra mía va a prosperar. Que estoy encima y no estoy debajo. Que caerán a mi lado 1,000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Declaro que tú me rodeas con tu favor. Declaro que tú me rodeas con cántico de liberación. Oh, remacarra macaya. Declaro que tu bien está sobre mí, sobre mis hijos y mi descendencia. En el nombre de Jesús. Declaro que mis hijos te servirán. Que mi descendencia hasta 1,000 generaciones te servirá. Que será una descendencia de pastores, de líderes, de servidores, de ujieres, de ministros, de diáconos, de profetas, aleluya, de evangelistas, aleluya, aleluya, de hombres de bien. Declaro que mi generación será poderosa en la tierra, que será poderosa en el nombre de Jesús. Declaro que todo lo que me proponga hacer prosperará, porque estoy bendecido, porque seré prosperado en el campo, seré prosperado en la ciudad, seré prosperado donde quiera que yo vaya, en el nombre de Jesús. Y todo lo que me proponga ser prosperará en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús declaro que vienen tiempos, aleluya, de bendición, tiempos de rompimiento, tiempos de aceleramiento, tiempos donde la unción líquida vendrá sobre mi vida, sobre mis hijos y mi descendencia. Que a partir de hoy vendrá un rompimiento, que a partir de hoy hay un antes y un después, que a partir de hoy algo cambia en mi vida, que a partir de hoy tú cambias mi corazón, que a partir de hoy es espíritu de oración es derramado sobre mí. Que a partir de hoy, espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia, de conocimiento, es derramado. Espíritu de revelación es derramado sobre mí, sobre mis hijos, mi familia. Mi iglesia verá la gloria. Mi iglesia verá la gloria. Mi iglesia es un centro de avivamiento y veremos la gloria. Veremos la gloria y veremos señales, prodigios y veremos tu poder manifestado. Veremos tu gloria manifestada. Lo declaro, lo decreto y lo profetizo, que vendrán tiempos buenos para tu pueblo, tiempos buenos para tu pueblo, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo plan del diablo se rompe y declaro que soy tierra fértil. Profetizo que soy tierra fértil, que mi familia es tierra fértil. Se va toda infertilidad, se va toda infertilidad. Y profetizo que floreceré y creceré como el cedro, y creceré como el cedro del Líbano. Creceré alto, creceré fuerte, creceré como el cedro del Líbano. Y que andará bacaya, y floreceré como las palmeras, en el nombre de Jesús. Declaro y profetizo que estoy plantado junto a aguas de reposo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios, porque tu presencia está aquí. Gracias, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, crecimiento acelerado viene. Viene un crecimiento acelerado en mi vida, en mi iglesia, en el nombre de Jesús. Y millones vendrán a los pies de Cristo. Gracias, Espíritu de Dios.